universitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mama kunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! ¡Hey, hey, hey! Ya estamos en miércoles. Amigos de Mamá Universitaria, un gusto estar junto a ustedes una semana más. Y pues bueno, recordarles que esta semana las mamás y los papás y los que no son mamás y papás estamos en semana de exámenes. Así es, así que queremos mandarles un enorme saludo y un abrazo tan fraternal a aquellos que están en semana de exámenes, desearles mucha suerte y que puedan pasar esta semana sin ningún tropiezo. Además, queremos recordarles que la semana pasada estuvimos aquí compartiendo con abuelitas. Queremos mandarle un saludo enorme a Orfa, suegra de Carlita. Carlita, también un beso enorme. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la semana pasada. Y a todos los abuelitos y abuelitas, darles nuestra gratitud y decirles que los amamos mucho. Con ternura, mamá amamanta a su pequeño. Lo mira y sonríe. El bebé le corresponde sin dejar de sostener y acariciar el seno. Sus miradas se funden. Todos sabemos que la lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al nacido el mejor nutriente. Pero todos estamos conscientes de que va más allá, de que es un derecho, de que es amor. Hola amigos y amigas de Mamá Universitaria, ya estamos aquí, un encuentro más, el ombligo de semana, como lo decía Gaby, en la Universidad Central ya están en exámenes, ya hay muchas mamitas y papitos que están con entre libros y pañales, ¿no? Y hay que mandarles nuestro apoyo, nuestra fuerza, nuestro saludo a Carlita, que también está con Yurak ahí escuchando, Mamá Universitaria estudiando también para mañana su examen, y pues, bienvenidos a un encuentro más de Mamá Universitaria. Tibio manjar que brota de mí, amor incondicional para ti, dulce alimento para tu vida, amor, entrega y luz que emana con alegría. No me podía faltar el poema, no me quedé con ganas. Muy buenas noches a todos, ustedes les saluda Gaby Ordóñez y una semana más hablando de temas tan importantes que nos compete a todos y a todas aquí. Pues vamos a hablar sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que ya inicia la semana siguiente. Esta es una iniciativa desde UNICEF, que hace mucho tiempo ya viene haciendo sus campañas, pero recién se está tomando un auge y también se está conociendo. Las redes sociales ha sido un gran puntal para dar a conocer a toda la población la importancia de este líquido vital, como el agua, como la vida, como el amor. Estamos a vísperas de la Semana Mundial de la Lactancia, como le dijo la Gaby, estamos de fiesta, yo creo las mamás y los papás también que disfrutamos maternar. La maternidad habla de mujeres soñadoras, de hombres soñadores que disfrutan estar cerca de sus niños, de sus niñas, de mujeres que tienen esa conexión con su niño al momento de dar de lactar, ¿no? Entonces ya estamos aquí en Mamá Universitaria, te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM o www.radiocce.com. Entre Libros y Pañales, somos Mamá Universitaria. ¡Comenzamos! Vamos a nuestro segmento Ponle Oído a la voz de la China y la Gaby, quien nos presentan una línea cronológica de la Semana Mundial de la Lactancia. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. ¿Qué? La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, en 1992, y actualmente es el movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna. Se celebra en más de 120 países y del 1 al 7 de agosto celebramos este gran acontecimiento, con estos datos históricos que los vamos a narrar. 1992. Se da la iniciativa al Hospital Amigo del Niño. 1993. Iniciativas en los lugares de trabajo Amigos de la Madre Saltaba. Ya, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo remunerado no debe ser un obstáculo para su derecho a amamantar. 1995. Lactancia materna. Trabajando para implementar el código de la Organización Mundial de la Salud Internacional. 1996. Lactancia materna, una responsabilidad comunitaria. Aquí la mayoría de las mujeres quieren amamantar a sus hijos, pero para poder conseguir una lactancia materna exitosa, necesitan vivir en un proceso comunitario donde todas las personas que las rodean participen. 1997. Un recurso natural quería visibilizar el hecho de amamantar como un acto ecológico. 1998. La mejor inversión, aumentar la conciencia pública sobre el valor económico de la lactancia materna. 1999. Educación para la vida, animar la incorporación de educación en lactancia materna. Y llegamos a los 2000. El derecho de todas las mujeres, la lactancia materna ya es parte de los derechos humanos. 2001, nuevo siglo. La lactancia materna en la era de la información, se destaca la variedad de formas y métodos de comunicación. 2002, salud para las mujeres y para sus hijos. Salud, salud. 2003, lactancia materna en la era de la globalización. 2004. Lactancia materna exclusiva en los primeros 6 años de vida. Segura, saluda y sostenible. Primeros 6 meses de vida, corrigiendo este dato. A este lazo se asocia también el símbolo de la protección, la promoción y el apoyo de la lactancia materna. Vamos al 2005. Lactancia materna y alimentación complementaria. 2006. El código de la Organización Mundial de la Salud ya tiene 25 años vigilando la lactancia materna. 2007. La lactancia materna, la primera hora, es importante. Movilizar al mundo hacia la posibilidad de salvar a 1 millón de bebés comenzando con una acción simple. Vamos al 2008. El apoyo de las madres facilita el éxito de la lactancia materna. 2009. La lactancia materna, cuando se produce una urgencia, ¿estamos preparados? Nos movilizamos para la acción y establecemos redes de trabajo y colaboración entre aquellas madres que ya tienen experiencia. 2010. Paso a paso hacia una atención humana del nacimiento y la lactancia. Ayudar a que la lucha de las mujeres y de quienes defienden los derechos humanos incorpore el abogar por sistemas de salud que apoyen la lactancia materna. Vamos al 2011. La lactancia materna, una experiencia 3D. Se motiva el uso de nuevos medios de comunicación para la información acerca de la lactancia materna. 2012. Comprendiendo el pasado, ahora planificamos el futuro. Creamos la conciencia sobre la lactancia al niño pequeño durante estos 20 años. 2013. El apoyo a las madres que amamantan. Cercano, continuo y oportuno. Así crean conciencia sobre la vinculación de la madre y el hijo como factor protector de la salud física, mental de toda la familia. 2014. La lactancia materna ahora ya es un triunfo para toda la vida. 2015. Amamantar, trabajar. Lograremos que sea posible todo esto, las trabajadoras, mujeres, jóvenes y sindicatos, para proteger los derechos de la lactancia materna de las mujeres en sus lugares de trabajo. 2016. La lactancia materna, claves para el desarrollo sostenible, para practicar y colaborar con una amplia gama de actores, para la promoción, la protección y el apoyo a la lactancia materna. 2017. Apoyar la lactancia materna. Juntos comprendemos cuál es la importancia de trabajar en estas cuatro áreas importantes: informar, anclar fuerte y comprometerse e impulsar. Y llegamos a los 2018. Así es, fundamentos para la vida. Informar sobre los últimos avances y la tutela y protección de los derechos de la maternidad en todo el mundo. Además, se está empezando a crear conciencia sobre la necesidad de fortalecer las legislaciones nacionales y su aplicación en el mundo entero. Esto fue Ponle Oído a Mamá Universitaria con la China y la Gaby. Que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 09-8495-7330, nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y a la línea telefónica 222-0966. Ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas. Así es, ya tenemos casa llena, estamos completos y estamos a la espera de que nos comenten sus experiencias. Tenemos a nuestra primera invitada, Patricia Muñoz. Ella es madre de cuatro hijos, dula prenatal de parto y posparto. Es asesora de lactancia y crianza. Tiene 16 años de experiencia apoyando a las mujeres. Es gerente y propietaria de la compañía Dulas Vertiente de Amor y Vida. Y es coordinadora del Grupo de Apoyo a la Maternidad en el Círculo de Lactancia y Crianza Vertiente de Amor y Vida, que fue creado hace 5 años. Además, es expositora en el evento de la Gran Lactada que se llevará en Quito. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, China. Gracias, Bella, por la invitación. Listo, también nos están acompañando las organizadoras del evento La Gran Lactada Quito, Carolina y María José, que están aquí también con su pequeña hija. Nos están acompañando aquí en la cabina de Mamá Universitaria. Siempre tenemos programa lleno y es una alegría. Después de escuchar la línea cronológica que la Gaby y la China nos ofrecían, pues ya les faltaba el aire, pero era muy importante. Avanzamos, llegamos al 2018. Parecía la cuenta de año viejo, nomás ya se nos iba el año. Por ahí vamos, pero era muy importante saber los avances que ha tenido organizar la Semana Mundial de la Lactancia y cómo esos avances han permitido que la maternidad y la lactancia sean vistas ya como un derecho, ¿no? Y como mujeres madres debemos defender ese derecho. Entonces, como decíamos, ya están aquí las organizadoras del evento La Gran Lactada Quito, Carolina y María José, bienvenidas. Hola, muchas gracias, chicas, por invitarnos. Estamos muy felices de acompañarlos aquí, más que nada con estas chicas madres comprometidas con la lactancia. Nos encanta compartir estos proyectos con ustedes. Somos más, ¿verdad? Claro. Estamos rodeadas de mamás. Siempre preguntamos porque a veces sí. Nos topamos con mujeres que no son mamás, pero que tienen en la lucha. Una experiencia muy grata en este enfoque de maternidad. No son madres, pero trabajan muy bien en el enfoque. Hay doulas que no son mamás. He conocido a CISA, he conocido a algunas doulas que nos han apoyado en la sala de apoyo a la lactancia en la UCE. Entonces, también admirarnos de la experiencia que ellas tienen, ¿no? A pesar de no ser mamá. Majo y yo somos mamás. mamás en lactancia. Majo tiene una lactancia larguísima con su hija, ella les va a contar ya mismo. Es un ejemplo a seguir. Y yo tengo una bebé de 9 meses que estoy dándole de lactar y otro de 4 años que ya lactó en su tiempo. Pero aquí está la Majo y la trajo a su peca, entonces nos va a saludar a los amigos y amigas de Mamá Universitaria. Hola, muchas gracias por habernos invitado. Es siempre un gusto venir a hablar sobre nuestras experiencias y sobre todo de este lindo tema que es la lactancia materna. Chévere, Majo. Ahora queríamos que empezar que ustedes ya que tienen experiencia de este tema, que están organizando un evento grande, que vienen trabajando en temas de las doulas con la lactancia, que nos definan en una frase, en algo chiquito desde el corazón, lo digo yo, ¿qué es para ustedes la leche materna? Pues bueno, para mí la leche materna es como todo ese amor y todo ese poder que cada mujer tiene y le puede entregar a su bebé. Obviamente con mucha perseverancia y mucha entrega, porque la lactancia materna es eso, mucha perseverancia y confianza en una. Para mí la leche materna es amor que fluye, nutrición que fluye. Nosotros estamos fluyendo a través de la leche materna, dejamos justo pasar todo este compuesto maravilloso, mágico, el oro blanco, todas las cosas maravillosas que se habla de la leche materna, la dejamos fluir de nuestro cuerpo a la boca de nuestros hijos. Y es como el mejor momento y el mejor espacio que tenemos para decirles cuánto les amamos. Creo que es eso, esa conexión, ese fluir que genera todo ese amor para con los hijos lactantes. Para mí es como la leche materna es un amor que sana también, que sana, que te conecta de una manera, es un vínculo como muy especial con tu hijo, pero también contigo misma, porque nace tu hijo, pero también naces tú como madre. Entonces la madre mamífera que es capaz de alimentar a su cría es una cosa que solo la, no sé, yo la sentí ahí en ese momento. Muy bien, entonces miren, nuestro amigo de controles. Démale chance hasta que venga. Hasta que venga, sería importante que nos vayan contando, hasta que la Gaby está a punto de mandar la canción, pero lo que tú decías, que nos cuenten su vivencia, su experiencia en lactancia. Sería muy bueno mandar a la canción con escuchando lo que han vivido, ¿no? Como mamás lactantes. Ya llegó. Vamos a pasar la canción de Carla Canora. Mi leche es amor. Entre mis brazos, mi Regresamos. Bueno, vamos a compartirles unos datos curiosos que encontramos aquí en nuestro país acerca de la lactancia materna. Durante el año 2011 y 2013, el 43% de los niños y niñas tuvieron lactancia materna exclusiva hasta antes de los 6 meses, y solamente el 52% de todos esos niños recibieron leche materna durante su primer mes de vida. También conocemos que en el área rural, el 58% de los niños recibió lactancia materna exclusiva frente a un 35% en el área urbana. También conocemos que las madres indígenas son quienes dan leche materna exclusivamente hasta antes de los 6 meses, de acuerdo a un porcentaje del 77%, y las madres montubias o afroecuatorianas en un porcentaje de un 23%. Bueno, y ante estos datos me viene una pregunta que es muy, muy personal y que de aquí ya podemos ir desarrollándolo. Yo me pregunto, digo, si hay tanta publicidad en dar de lactar ahora naturalmente, cuando somos mamíferas, y eso no debería estar dentro de mis derechos, ni ser una opción. Simplemente es dar de lactar como algo natural y no cuestionarse si le doy o no le doy. ¿Acaso a las perritas o a las gatitas o a las mamíferas les estamos preguntando, oye, si quieres dar de lactar? No es cierto, ellos se echan nomás y ya están y dan de lactar. No están preguntándoles, ¿será que da de lactar? O el veterinario va y dice, ¿tendrá leche o no tendrá leche? Y es como preguntarse, ¿quieres comer? ¿Será que tienes hambre? Sabemos que debemos comer para mantenernos sanos. Y más allá de este tema, es que tanta publicidad de leches artificiales nos han hecho dudar de la lactancia materna, y esto va en una investigación desde los años 70, el puro siglo XX. En estos datos investigados está que la historia, ¿por qué se crea, no?, la leche, los beneficios, los sucedáneos de la leche materna, si es un beneficio para la infancia. Si durante la historia de la humanidad casi todas las madres han alimentado a sus niños de forma natural, normal y sin aspavientos, amamantando, casi todas las sociedades tradicionales en África, Asia y América Latina han tenido un excelente conocimiento local sobre la lactancia, aunque las prácticas han variado de una cultura a otra. La leche de vaca es la mejor para los terneros y la leche humana es la mejor para los bebés humanos, dice el famoso pediatra Paul Gheorghi. Nadie puede negar lo cierto que es una afirmación. Y cada vez se reconoce más ampliamente que toda madre tiene el derecho de amamantar a su bebé y que cada niño tiene el derecho de recibir leche materna. Y en los últimos años, estamos hablando de 1970, empiezan ya las fábricas a hacer los sucedáneos de leche. Y un poco como minimizando el tema de la lactancia materna, empiezan a hacer las fábricas y ya se convierte en un en una especie de ya comercio. En un negocio. Claro. Gracias. Y claro, obviamente, bueno, como en teoría se hizo esto para afirmar o hacerle creer a la madre que era lo mejor, o sea, era una mejor leche, una leche mejorada, una fórmula mejorada, que podría hacer que sus bebés sean mucho más inteligentes, tengan todas las vitaminas que podría no tener la leche materna, le logra abastecer de una mejor manera, como entre paréntesis, hacer un Einstein de esos bebés, que todos iban a hacer eso a partir de tomar o no la fórmula, ¿no? Y claro, muchas mamás en ese tiempo, al pensar que esto podía ofrecer una mejor forma de vida para su bebé, optaron porque esto era lo mejor. Y fue el boom del biberón, las fórmulas y demás. Y claro, qué interesante esto, porque hay un código de los sucedáneos que se ha irrespetado. Incluso ha salido esto desde 1982. Y no se respetan las leyes, no se respetan, y las fábricas empiezan a sortearle y a verle por dónde vamos. Y hablar de la leche materna como una opción, ¿será que le doy de lactar? ¿Será que puedo dar de lactar? ¿Por qué te digo eso? Porque yo ahora recogí unas experiencias de unas abuelitas, mamitas de esa época que tuvieron hijos. Entonces le decía, ¿Por qué le diste leche de tarro? Dice, es que yo sentía que no tenía suficiente leche. Y como mis hijos mayores eran más grandes, parece que los varones son más hambrienticos y yo no les llenaba. Dice, y aquí hay que decir que es muy importante, la información es poder, ¿no? Una mamá bien informada creo que es una mamá bien empoderada de sus derechos. Y por eso es importante las experiencias que nos está contando Gaby, pero que tomen la palabra ustedes, que nos cuenten cómo fue su experiencia de la lactancia, ¿no? Y si siguen dando de lactar. Bueno, yo creo que justo es lo que decía Gaby y también un poco relacionado con lo que decía Mayra. O sea, creo que en un principio nos meten muchos miedos a todos desde el parto, creo yo, desde el embarazo. Y como a ver si es que lo puedes lograr, a ver si es que puedes dar a luz, a ver si es que no eres estrecha. Si es que eres muy flaquita, si es que eres muy gorda, si eres muy chiquita. A preparar el pezón. Entonces, todos esos miedos como que a una le hacen dudar de una misma, ¿no? O sea, como que podré ser mamá, ¿será que lo hago bien? O sea, como psicológicamente y corporalmente uno se predispone a que tal vez no. Entonces, mis dos lactancias fueron totalmente distintas por esa razón. La primera fue mi primer hijo, que ahora tiene 4 años y medio. Fue bastante difícil justo por lo que acabas de decir. Yo no tenía información. Estaba totalmente ignorante del tema. Dije, eso ha de ser muy normal, muy natural, como mi mami hizo. Mi mami me dio de lactar como hasta los... Yo fui la que más lactó, como hasta los 8 o 9 meses. Y era como que dije, entonces, ya, a mí también me va a salir bien. Bueno, el primer día nació mi bebé por una cesárea que fue innecesaria. Y ese ratito que nació empezó a llorar y a llorar. Y yo les decía a los médicos, ¿por qué llora mi bebé? O sea, pidiéndoles permiso e información. Porque está con hambre. Y puedo darle de comer, así pidiendo permiso. Y ellos, ¿tú quieres darle de comer? Y yo, quiero intentar, o sea, a ver si es que puedo. Y vino una enfermera, me abrió la bata, me aplastó el pezón sin preguntarme nada. Y me salieron unas gotas amarillas. Y yo me quedé paralizada. Luego supe que eso era el calostro, pero me quedé paralizada. Dije, tengo leche, así como jajaja, en su cara. De verdad, estaba orgullosa de mí misma, porque no sabía que eso era posible. Al menos te dicen que cuando tienes cesáreas, tienes que esperar más tiempo. Bueno, el bebé cogió y se agarró. Y yo dije, ya, entonces ha sido la maravilla que yo pensaba, esto es maravilloso. Y la verdad es que no lo fue. 2 días después yo ya estaba sudor, lágrimas y sangre. Sudaba, lloraba y sangraba. A todos nos pasó eso. Tal cual. Y fue como una decisión seguir, porque cuando una sangra y llora y suda al mismo tiempo, creo que eso en realidad hace que una se cuestione si es que en realidad eso es lo que una quiere hacer, o sea, soportar ese dolor y tener como que hacerlo todos los días y ir cada 2 horas por este bebé.

¿Y quién me escucha, mamá universitaria? Ya estamos aquí, volvemos a recordarles que tenemos premios para todas las mamás y papás que están conectados ya acá, mamá universitaria. Y pues recordarles que toda la semana, el mes de agosto, vamos a hablar sobre la lactancia materna. Es un derecho, un fundamento de vida. Y pues queremos darle la palabra a Caro, a Majo, tengo perdón. Tengo un saludo. Ya, manda el saludo antes que la Majo... Le mando un gran saludo a mi hija Isabel. Dice, hola mami, te estamos viendo. Están todas lindas. Y también una pregunta de Mario, a quien le mando un gran saludo. Dice, ¿por qué no tocan el tema de los adolescentes cuando son mamás? ¿Y qué pasa con la lactancia, no, en las adolescentes? La información. La información que les llega a las mamás adolescentes. Si nosotros que ya estamos grandes nos da miedo, a los adolescentes, ¿cómo les va? Claro, yo tomo un poco el tema de lo que dice Caro, lo que acabo de decir, que sí es súper importante la información, porque todas las mujeres sin información tienen como una mala lactancia. Tenemos una llamada en vivo, perdón que te cortemos, vamos a escuchar a la amiga o amigo que está conectado ya. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido. Mi nombre es Michelle. Espero que estén muy bien, un saludo a todos ustedes, parte de Mamá Universitaria. Las estoy escuchando, soy mamá de un pequeño de un año, dos meses. No tengo ninguna en cuanto a la lactancia. La gran lactada se va a hacer aquí en Quito. ¿Y en dónde es? ¿Se puede hacer aquí en Quito? ¿En dónde es? ¿Y que tenemos que preinscribirnos o tenemos que pagar algo? Si ustedes pueden dar información de la gran lactada, por favor. Muchas gracias, espero que pasen muy bien y un saludo enorme para todos ustedes. Nos dejas tus datos en el WhatsApp 0984-957330 para que entres al concurso de los premios que nos van a entregar la Majo y la Caro. Caro, es con muchísimo gusto. La gran lactada se va a realizar aquí en Quito, bueno, en realidad en Cumbayá, al lado del Escala Shopping queda la Tejedora Distrito Creativo, que es el lugar donde se va a realizar. Es un lugar hermoso donde hay muchos emprendimientos, pero ese día se va a dedicar solamente a la gran lactada. Como les digo, queda a 200 metros de la Escala, así que si se estacionan en el Escala Shopping pueden ir caminando 200 metritos, una caminata muy linda, y ahí les vamos a esperar. Es un evento gratuito, tienen solamente que preinscribirse, la preinscripción sí la necesitamos, y lo pueden hacer en la página web. Entonces, en nuestro Facebook siempre estamos poniendo la página web. Nuestro Facebook es La Gran Lactada UIO. Entonces, nos encuentran ahí y ahí les explicamos exactamente dónde se preinscriben. También pueden buscarnos en Google La Gran Lactada UIO, ahí van a encontrar la página web. Claro, ¿a qué horas empiezan? A las 9:30. ¿Qué nomás va a haber? Cuéntales. A las 9:30 empieza el preregistro y a las 10 de la mañana empieza la primera charla. Todas las charlas que vamos a tener tienen que ver con algo importante sobre la lactancia. Entonces, la primera va a hablar sobre cómo la embarazada puede prepararse e informarse para dar de lactar. Y luego vamos a ver cosas por cosas, o sea, técnicas para dar de lactar, como cómo se puede poner el bebé, cómo se puede poner la madre para que haya un correcto agarre, para que pase esto que hablaba la Gaby, que decía que la lactancia tiene que doler, cuando no es verdad, no tiene que doler, y la Pati nos puede explicar eso muy específicamente, y ella también nos va a dar una charla hermosa que se trata sobre esta mal llamada lactancia extendida, pero que en realidad es una lactancia que es una lactancia natural hasta que mamá y bebé se decidan a dejar de hacerlo. Puedo ir con mi guagua, lo dejo en ¿Puedes casa, ir con papá? Voy a disfrutar. Puedes ir con papá, con guagua, con abuelita, toda la familia puede ir. Y lo hicimos así porque creemos que la lactancia es un tema social, es un tema familiar, no es un tema de mamá solamente y que la mamá decide y la mamá se arregle, no. Para que la mamá dé de lactar, y la Pati me puede dar, digo siempre la Pati porque la Pati es la experta aquí, la Pati me puede dar la razón, para la que la mamá pueda producir la mejor leche y pueda hacerlo y pueda lograr una lactancia mucho más tiempo del que se espera, la mamá necesita apoyo, amor. La oxitocina es la que hace que la leche salga, entonces la oxitocina solo va a producirse por el amor que nos den las personas que están a nuestro alrededor. Entonces toda la familia le debe interesar saber sobre lactancia. Y que claro, transmites esas emociones a tu bebé. Exactamente. Y que no sea solo la carga de la mujer, que es lo que se ve, ¿no? La maternidad y la lactancia, vos ves solita y cómo te la arreglas con el guagua. Y después te dicen, ¿por qué no avisaste? van a haber temas súper lindos. Por ejemplo, va a haber un tema que se llama porteo y lactancia, que es cómo tú utilizas los fulares, estas cosas, los canguros para cargar al bebé y que al mismo tiempo puedas dar de lactar. Y va a haber en esa misma charla un baile, baby dancing, sí, que vamos a poder bailar porteando al bebé. Entonces vamos a hacer ejercicio, vamos a divertirnos, va a haber premios, están muchos auspiciantes que nos van a llenar de mimos. Así que con la China vivimos esto del baile porteo. En el 2017, ¿no? Ahora ya están más grandes, ya creo que van a bailar al ladito nomás, pero si quieren, ahí estamos presentes, ¿sí? Les reto que les carguen y bailen con ellos cargados, ¿sí? ¿No? Reto aceptado, entonces. Reto, muy bien. Ese es el reto de mamá universitaria. ¿Cuándo es la fecha, recordamos? El 5 de agosto. Domingo 5 de agosto, es justo terminando un poco la Semana Mundial de la Lactancia, que va del 1 al 7 de agosto, entonces justo como a la mitad. Hemos utilizado el domingo porque nos parece un día muy familiar, el sábado a veces se tienen como cositas, queremos que se queden todo el día, exacto, entonces pueden llegar chuchaquis, no me entiendes, más bien queremos que estén todo el día de relax, y estén en un domingo de relax, exactamente. Yeah. Listo, le damos paso a la Majo. Que nos cuente sobre su experiencia de lactancia y un poco la importancia de estos eventos de encontrarnos con otras mujeres madres. Ya. Bueno, con mi hija vamos 4 años, tiene y más, bueno, va a cumplir casi 5. Y, o sea, es como que yo encajo en el tema de la lactancia prolongada. No entiendo muy bien ese concepto, o sea, entiendo que lo ponemos como prolongada porque necesitamos justificar que se extendió, como, pero bueno, para mí no es tanto así. Las razones por las que sigue lactando es porque hemos decidido ir con ella en su acompañamiento con un destete natural. No sabemos cómo es el destete natural, se los contaré cuando suceda, pero sí ha sido un proceso súper chévere, súper sanador desde el principio. Fue duro en un principio porque a uno le dicen como, o sea, lo que uno ve, ¿no? Que la lactancia es súper linda, las mamás arregladas, no sé qué. Y el rato que por primera vez te enfrentas a esto, es como, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo? ¿Qué me está pasando? Y duele, a mí me dolió. Yo lo entendí a los 6 meses que me dolía, que fue en realidad un... Es que es del cuerpo el que habla. Entonces el cuerpo te está diciendo de una manera muy natural, algo no está cuajando. Y es eso, la lactancia es como la manera más primitiva de alimentar a nuestro bebé. Entonces, como que si algo no va bien también en uno. Y yo aprendí a sanar como esa parte. Sí, me costó un montón, pero... Y después fuimos descubriendo como otras cosas. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia súper linda y también un acompañamiento de mi esposo súper importante. O sea, él me agarraba la mano mientras yo gritaba en la noche porque realmente me dolió. Y sí, yo fui a donde muchas personas a que me ayudaran como a dar de la tarde, de que las posiciones, que aquí, que allá, pero luego descubrí que no era tanto eso, porque uno se siente pésima madre, o sea, ¿cómo es posible que no yo no le pueda dar de comer a mi propio guagua? Uh-huh. Y uno, claro, se siente pésima madre. O sea, exacto. Y luego, claro, te caen ahí, yo sé que son comentarios como de los mismos familiares, ¿no? Como, es que no está comiendo, es que no te sale, es que llora porque está, se queda vacía. Y yo así como, chuta, sí, y nadie te dice, vamos mamá, tú puedes. Exacto. No, o sea, te auto barras. Lo que a mí me ayudó un montón fue asistir a grupos de otras madres que estábamos exactamente en las mismas, no nos conocíamos ninguna con la otra, íbamos y llorábamos y llorábamos y llorábamos y nos veíamos las chiches destrozadas y llorábamos con los huevos encima. Somos panas, uña y mugre hasta el día de hoy, o sea, es como que la tribu que nos conocimos todos hechos pedazos, sin ni siquiera nos peinábamos, todo mal, pero nos acompañamos tanto en este crecimiento que para mí tener esta tribu de apoyo fue vital. Y aquí, Bati, ¿por qué, cuéntanos tú que estás ya tanto tiempo en estos temas de dulas, por qué es necesario una dula de lactancia? A ver, bueno, o sea, en sí la dula es cuéntanos importante, también ¿no? De cómo es la mamá. A ver, resumamos mi historia primero. Un poco lo que dice Majo y lo que dijo Caro es súper importante, porque cuando tú, o sea, yo justo lo que hablé hace un rato en el programa anterior, pensamos como mamás que tiene que fluir la lactancia. O sea, es natural. Nace el guagua, le pegas y ya. O sea, nada debe más salir, debe chupar, me imagino que es así. Y no es así. O sea, no es tan fácil. Que sí pueden ir. Yo era una mamá muy empoderada para el parto. Logré lo que yo quería. Fui así como la niña malcriada de 19 años que va a tener un guagua y que no quiere que le pongan epitocin y ni nada, ni epidurales, ni cosas, porque dice que tú puedes dar a luz sola. 19. Y claro, los médicos, tienes que ponerte el epidural porque si no te va a doler, o te pongo epitocin para que se aumente. Y yo, no, yo puedo. Ya, o sea, porque yo no quería, yo quería que todo sea lo más natural posible. ¿Pero te informaste antes o yo fue? Yo tuve una dula en mi parto. Sí, y fue súper importante. Ya iba un poco el tema de por qué la dula debería ser un acompañamiento eterno en hasta cuando tú ya dejes sí. de necesitarle, porque en mi caso en específico, yo tuve una dula de prenatal y de parto, pero luego en la lactancia ya me abandonó, o sea, no estuvo conmigo en la lactancia, y para mí fue un desastre mi primera lactancia con mi primer hijo. Y yo decidí ser dula por esa misma razón, ser dula y empoderar a la madre desde, no empoderar, sacar ese poder y hacerle confiar a ella del poder que tiene desde el embarazo hasta luego. Entonces me hice dula de todo, me hice dula de prenatal, dula de parto, de asesora de lactancia, de crianza y demás, porque era súper importante para mí. Yo a mi primer hijo, que tiene 16 años ahora, le di de lactar un mes, nada más. Era súper, para mí, estresante el verle llorar, el no saber qué le pasaba y pegarle y que todo el mundo esté al lado mío diciendo, es que no tienes leche. Es que nunca te preparaste, es que ahí está. Y yo, pero ¿y cómo hago? Y nadie te podía decir como, a ver, haz esto y lo otro. A mí sin me dio, juzgarte. Y claro, y obviamente, a mí me dio mastitis, y eso es una señal súper grande de que obvio tengo leche. Uh-huh. Y tengo mucha. Entonces fue como, ¿y qué es esto? ¿Y ahora? Entonces viene alguien a intervenir y darme masajes y todo, y después del bebé ya no quería lactar. Obvio, si fue un bebé dado fórmula, biberón, ya no quiere. Ya no quieren. Es verdad. Ya no quiere. Y yo no tuve alguien que me apoye con una relactación ni nada. Uh-huh. Entonces, claro, mi hijo lactó un mes y se acabó. Con mi segundo hijo, que tiene un año y medio de diferencia del primero, yo ya tenía una formación de dula medio, no tampoco tanta, y fue como, no. Va a lactar y se acabó. Y claro, a él sí le di de lactar y dejó al año, pero sí, él lactó súper bien. Y obviamente mi tercera y mi cuarto también, mis dos hijas igual. Entonces sí pienso que como dula es muy importante que la mamá tenga una mujer capacitada, certificada e informada para poder ayudarle a esta madre en todo su proceso desde el embarazo hasta después. Y qué mejor si es que esta dula tiene todas esas expertices, ¿no? Porque también es como no tan fácil conseguir una dula para prenatal, luego una dula en el luego, o sea, es complicado. Bueno, y aquí ojalá que somos sea como todos compañeras y que el destino nos ha unido aquí con Patty. Muy lindo, mira, porque nos unen las historias. Yo también tuve problemas en la lactancia, y ese tema fue lo que me hizo también hacerme parte de mi profesión, de mi especialización de dula. Entonces algo nos une, algo hay por todos estas uniones de mujeres que estamos aquí con Radio Mamá Universitaria, con las dulas Vertiente de Amor, las lactadas. Entonces todo es una unión, una tribu, ¿no? Sí, y lo que dice Majo es súper importante. Yo creé la tribu de Círculo de Lactancia y Crianza Vertiente de Amor y Vida por eso. Porque una cosa es dar una asesoría a la Majo, a la Caro, a la Gaby, pero otra cosa es tener una tribu que todas pasan lo mismo. Entonces, date cuenta que hay más mujeres, sí, que están pasando. Así es, tú como mamá dices, wow, no soy la única. Y eso pasa, y es hermoso. Porque, miren que esta información se ha velado tantos años que nos toca buscarnos entre nosotras y decir, algo pasa y nos toca apoyarnos. ¿Por qué se vela esta información? ¿Por qué se cubre cuando debería ser solo natural dar? Y sin tapujos, este tema ahora que a mí no me ha llegado en el tiempo que yo di de amamantar a mis hijos, en que tienes que taparte el pecho porque es obsceno y porque si es que das de mamar, qué asco. Así y hay una publicidad bestial en Europa que no les permiten, que tienen que dar de lactar libremente. O sea, claro. ¿Por qué se está alimentando o está comiendo? ¿Por qué no? Por eso creo que nosotros como dulas apoyamos mucho eso, ¿no? Y a la lactancia en público y demás. La Majo sí sabe, porque ella estuvo con nosotros en una de las grandes lactadas que hicimos en la Semana Mundial, en la cual nos revelamos un poquito y nos fuimos a invitar a mamás a dar de lactar en el semáforo del Quicentro. Y claro, fue como wow. Y claro, ahí se hizo el performance de una mujer dando de lactar desnuda. Entonces fue como, Dios santo, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a estas locas? Porque claro, o sea, hay que normalizar también eso. Hay que normalizar. Las mujeres indígenas de lactar. Así daban de lactar. Yo daba de lactar así hasta que él me dijo, oye, estás dando de lactar, o sea, no tienes vergüenza, ¿no? Claro. O sea, dices que te miran los otros y te van a ver obscenamente, y yo no entendía, así como que... Pero eso es la necesidad de empoderar, bueno, de informar a las madres adolescentes, porque ellas también les cae mucho este tema de la maternidad a temprana edad y la lactancia, y es mucha más presión de la que vive una mujer ya adulta, ¿no? Entonces, sí, vamos concluyendo, Caro, que nos ayudes diciendo la importancia de encontrarnos como mujer, que ya es lo que hemos venido hablando, de formar estas tribus. Justo lo que está provocando la gran lactada UIO es buscar que estas instituciones, tanto públicas como privadas, por ejemplo, lo que les decía hace un ratito, Bebemundo quiso aunar esfuerzos con otras marcas, con varios patrocinadores, para poder hacer posible esto, que la empresa privada apoye también la lactancia. Es un paso súper grande en la sociedad. Bastante. Que apoyen que la mujer puede dar de lactar, que tiene el poder de alimentar a sus hijos y que lo puede hacer, que la apoyen, que la fomenten, que la protejan. Cuando muchas veces se busca o se les ve que son como solamente centrados en lo comercial, y en realidad pueden también tener esta responsabilidad social con la sociedad, valga la redundancia, para darles estas oportunidades, como lo es la Gran Lactada UIO, que lo organiza Bebemundo, como les cuento, y que les hemos traído estos regalos de nuestros auspiciantes. Sí, ya tenemos una bolsa llenita acá para todo el mes. Son empresas, como les digo, son empresas que están también en el apoyo, que buscan también aunar esos esfuerzos con otras instituciones, por ejemplo, instituciones como el Parto es Nuestro, que es una institución internacional sin fines de lucro, también está apoyando nuestro evento. Entonces, como que todas estas empresas, instituciones, pongan el hombro y que pueda ser como un evento hermoso en el que todas nos juntemos al mismo tiempo. Va a haber la hora de la gran lactada simultánea, va a ser a las 12. Todas vamos a sacar la teta, sin vergüenza, chicas, sacar la teta todas juntas a dar de lactar, y véanos quien nos vea, y el que no quiere ver, que mire para otro lado. Sí. Pati, tu conclusión también como doula, la necesidad de sentirnos acompañadas. Sí, o sea, yo creo que, como dijo Majo, sí es súper importante el brindar ese apoyo y esa sororidad que existe entre las mujeres, porque las mujeres somos súper poderosas para destruir y para construir, pero pienso que en este mundo necesitamos construir, y más si es que tiene que ver con la lactancia, que es lo que cambiará a la sociedad realmente. Todo ese amor y entrega que tú tienes para darles a tus bebés, que van a ser el futuro del mundo, el presente y el futuro del mundo, ¿qué más que apoyar eso? Entonces, sí, yo creo que es súper importante, y el trabajo que tenemos nosotros es súper duro, pero vamos granito a granito, poco a poco, logrando. Y esa información va a trascender también. Así es. Majo, un saludo para tu peque que está acá afuera también, que te vino a acompañar, y una frase, no sé, última tuya. Bueno, que asistan a estos eventos, que apoyen a otras mujeres que están como que atravesando por estas etapas, que entre familia también lo conversemos, lo hablemos, que también nos sentemos con nuestros abuelos o con nuestros papás a que nos cuenten cómo fueron las experiencias de nuestras madres, porque eso nos puede hacer un clic en decir cómo fue, y eso también es importante, que hablemos como... ¿Cómo fue? ¿Cómo me diste de lactar? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Te dolió? ¿No te dolió? O sea, como que entender también muchas cosas, porque siempre vienen mensajes. Entonces, nada, que asistan a este evento y va a estar muy bonito. Y romper cadenas también es importante, justo de lo que hablas tú, porque hay veces que nuestra familia no dio, pero nosotros podemos. En mi caso es una de esas. Mi mamá no me dio de lactar, pero yo lo logré. Sí, y también del evento que vamos a tener el 5 de agosto, mencionar que van a haber historias de vida, ¿no? Que también fomenten. Nos estamos olvidando de Mayra, que es nuestra invitada. Vamos a contar sobre la sala Caipimi Cani, la primera sala de apoyo a la lactancia en la Universidad Central. Y te agradecemos muchísimo que vayas a contar tu testimonio ahí, te agradecemos un montón porque es muy valioso saber este tipo de historias de éxito de lactancia. Entonces, el 5 de agosto nos encontramos. Agradecemos mucho a todos los que están conectados y conectadas. Gracias. Gracias, amigos. Saber que estamos cambiando de cierta forma el mundo y la sociedad. Entonces, despedirnos de ustedes. Gracias, amigos y amigas, por estar junto a nosotros. Gaby. El último, siempre, ¿no? Nos falta tiempo. Pero yo les quiero dejar estas frases nuevamente, mi poema, porque me encanta. Dice: tibio manjar que brota de mí, amor incondicional para ti, dulce alimento para tu vida, amor, entrega y luz que emana con alegría. Hasta la próxima. Entre libros y pañales, esto fue Mamá Universitaria. Acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria.